Varias cuestiones. La primera, a título de aclaración, los piropos no son acoso callejero, no siempre son acoso callejero. Como bien dice uno de los considerandos de la concejal propinante, el acoso sexual callejero son acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones. No todos los piropos son acoso callejero y hay mujeres que les puede gustar. También creo que la diversidad está en eso. Más allá de eso, considero que es importante la ley de acoso callejero, el trabajo que se está haciendo legislativamente para determinar la existencia de un delito en los casos que pueda existir. Pero voy a adelantar previamente nuestro voto, nuestra posición. Nosotros vamos a pedir que este proyecto, que es interesante, sin duda, pase a la Comisión de Género por varias razones. Primero porque, tal como dijo la concejal propinante, que es una especialista en el tema, se trata de un conjunto de proyectos los que se están presentando hoy en día, que tienen que ver, creo que los otros dos son proyectos de ordenanza, si mal no tengo entendido. Y nos parece que es sumamente enriquecedor poderlo trabajar en forma integral. Nosotros necesitamos conocer a ciencia cierta también cuál es el trabajo que se va a hacer, no es solamente declarar una ordenanza para adherir a una ley o para modificar la ordenanza del Código Contravencional Municipal, sino también cómo queremos y cómo podemos acompañar al municipio para trabajar estas cuestiones desde la Secretaría de Género, entendemos. En cuanto a eso, hay dos cuestiones que nos preocupan y que tampoco permiten que nosotros hoy en estas condiciones podamos acompañar este proyecto. Y es que no podemos olvidarnos que estamos hablando de un proyecto de resolución. En ese proyecto de resolución, de alguna forma, más allá que queramos acompañar y declarar de interés legislativo las actividades contra el acoso, necesitaríamos saber cuáles son las actividades y no alcanza con decir las que se van a desarrollar. Pero más allá de eso, y más preocupante porque somos legisladores y tenemos que ser cuidadosos con lo que sancionamos, es tener sumamente en claro qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que somos competentes y qué es competente el Departamento Ejecutivo. Nosotros no podemos pedirle al Departamento Ejecutivo que obligue a un violento a participar de un curso. Y no lo podemos hacer por varias razones. Primero, porque el Departamento Ejecutivo no está, es decir, la cuestión de la violencia de género en general y del acoso callejero no está dentro de la órbita del Consejo, del Ejecutivo Municipal. Todos sabemos, hay una ley de violencia, permite que cualquiera de nosotras que se sienta violentada recurra a la Comisaría de la Mujer, que trabaja en forma coordinada y están haciendo un trabajo integral junto con el Juzgado de Paz y las Fiscalías y la Secretaría de Género y también con la Secretaría de Niñez, que realicemos allí nuestra denuncia. En muchos de los casos, si no hay un delito penal configurado, se deriva al Juzgado de Paz, que es el que puede dictar una restricción de acercamiento, es una de las medidas que se puede llevar a cabo, entre otras muchas. Y el Juzgado de Paz, que es el poder judicial de nuestro municipio, tiene la potestad de exigir un tratamiento psicológico. Lamentablemente tenemos un gran problema que tiene que ver con la salud, nuevamente es un tema reiterado en este consejo, el colapso del servicio psicológico del hospital, dependiente del municipio, hace que, por más exigencia que el Juzgado de Paz resuelva con respecto a los violentos no pueden hacer su tratamiento porque no hay vacantes. El Ejecutivo no tiene nada que ver en esto, es decir, no puede exigir, primero porque no es la órbita y eso es Poder Judicial, pero además porque para exigir el poder Ejecutivo Municipal tendría que sacar un decreto de alcance general y se supone que para eso estamos nosotros. Nosotros tenemos la potestad y tenemos la competencia de sancionar una ordenanza estableciendo la obligación de determinadas cuestiones. Lo que es también más grave es que nosotros en un proyecto de resolución no podemos ordenar nada a nadie, ni al Ejecutivo, ni a ninguna otra persona. Entonces, eso hace que desde la parte técnica no compartamos. Y nos parece también algo que dijo recién también la concejal propinante, que nos parece sumamente interesante. Recién lo hablábamos con Claudia, las dos compartimos la Comisión de Género. Sabemos que se está trabajando en los dispositivos de nuevas masculinidades desde la Secretaría. Y tal vez es un trabajo silencioso. El otro día nos pasó con el profesor Simón Gómez que hablábamos de un trabajo silencioso que no se ve, que no se ha publicitado y que es interesante, que tiene que ver con niñez. Acá nos parece que sería sumamente enriquecedor poder contar con la persona a cargo de esta secretaría hoy en día para conocer cómo se está trabajando. Es la única forma que nosotros tenemos la potestad de declarar de interés legislativo un trabajo que se está haciendo, pero que queremos saber cómo se hace, lógicamente. Por ahora nada más, la moción es que pase a comisión. Gracias, señora presidenta.